negra y le proje. Yo lo uso con derroche, por cualquiera bobería. Dos o tres veces al día, y una cuanta por la noche. Ay, mamá, otra llave tiene.